espacio, baja acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Otros por donde me ven, aquí me siento en rehén. Porque todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traerte a ella, que venga también. Work it.